somos diversos. Creemos en la justicia social y luchamos por la dignidad. Ay, de aquel que mate el bosque, que nos arranca la vida, y en aridez de su pecho solo habita la codicia. Pero hay manos que siembran, hay manos que cuidan a la tierra, a la vida. El futuro florece en la mano campesina. Hola, ¿qué tal? Estamos en Miau, ¿cómo va todo? Ya sabéis, hoy es la última sesión de Radio de Miau de este curso. Acabamos el julio y esta primera inmersión en el mundo de la radio. Sabéis que Miau es la propuesta radiofónica de Raval Rebel. Raval Rebel es una asamblea del barrio del Raval que se basa en la solidaridad, el apoyo mutuo, el anticapitalismo. Nos centramos en problemas de vivienda, pero desde nuestro humilde lugar pues tratamos de luchar también a todas las opresiones que ocupan al barrio, desde el racismo, la violencia institucional, el machismo, etcétera, etcétera. Y desde ahí es desde donde nace Raval Rebel, hoy asediado por una serie de notificaciones, porque por primera vez hacemos una conexión a través de internet, esta vez con una compañera que dejó el colectivo para mudarse a Alicante, que es Elena, que ahora la presentaremos un poco mejor. Pero no solo estamos con Elena, sino que estamos también con una multitud increíble de gente de Raval Rebel aquí, que vamos a dejar que se presenten ellas, ¿vale? Entonces, hoy está Mari a los mandos y vamos hacia mi derecha. Hola, yo soy Ana. Yo soy Claudia. Yo soy Carolina. Yo soy Marika. Soy Fatna. Y por ahí detrás sigue la ronda. Esto es hora. Y hay alguna gente así un poco, ¿cómo se dice esto? Vergonzosa. Y nada, en eso estamos. No sé. Hoy es, como decía, el último programa del julio y la idea era cerrar este ciclo sobre turismo que empezamos hablando con la ABDT, seguimos hace un par de semanas con Habitem Las Drassanas y hoy que es 29 de julio cerramos hablando con Elena y llevándolo más a una conversación grupal de colectivo, ¿no?, sobre cómo nos afecta el turismo. Elena es... Bueno, yo no hemos preparado, creo, una presentación así muy formal de Elena. Elena es una persona que estuvo con Raval Rebel durante un buen tiempo y con quien luchamos ahí mano a mano a tope, con quien organizamos un quinto aniversario de Raval Rebel increíble, todo hay que decirlo, y que ahora está en Alicante también militando en algún colectivo que ya nos explicará. Y si no me equivoco, ella ha estado estudiando tanto desde Barcelona como desde Alicante un poco el tema del fenómeno turístico y su impacto en nuestras vidas, tanto a nivel laboral como de vivienda, un poco. Si me he inventado algo, Elena, tú me corriges. No sé si quieres decir algo así de entrada y así comprobamos también que el micro va bien. Sí, bueno, hola, muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Y nada, el colectivo en el que estoy ahora es el Sindicat de Barrio de Carolines. Es el único sindicato que trata el tema de la vivienda actualmente en Alicante. Y nada, de momento eso es todo. Y bueno, si nos quieres explicar un poco qué hacéis desde el sindicato este. Claro, bueno, tiene un funcionamiento no muy distinto al de Raval Rebel. O sea, al final es un sindicato de barrio. Intentamos ir más allá del tema de la vivienda, pero al final, como es un tema tan grave, pues es lo que más nos arrastra en el día a día, el tema de los desahucios y tal. Por ejemplo, la semana pasada pues hubo dos desahucios 2 días seguidos de madres con nenes con discapacidad y tal, como cosas así muy, muy sangrantes que hay que actuar, pero bueno, intentamos ir más allá y hacer pues apoyo mutuo y asesoría en otros ámbitos de la vida también. Lo que pasa que es un poco complicado porque al final está viniendo gente de todo Alicante. O sea, no es, realmente no es un sindicato de barrio. O sea, sí es de barrio, pero es como de barrios. Viene gente de todas partes de Alicante y a veces las asambleas son muy multitudinarias. Pero bueno, funciona bastante bien. Yo estoy muy contenta. Elena, ¿no, nos puedes decir el barrio de Carolinas? ¿Es un barrio que está en las afueras? ¿Es un barrio central? Un poco para que nos hagamos ya idea de en qué ámbitos movéis. Vaya. Claro, el barrio de Carolinas está bastante cerca del centro de Alicante. Es un barrio, pues eso, con mucha gente, muchos comercios, como, no sé, un barrio bastante popular que, bueno, ahora de hecho está sufriendo como un proceso de gentrificación muy importante. Y nada, eso, los precios del alquiler ahora están imposibles ahí. Es un barrio, eso, como de Alicante, yo diría, de los barrios con más tradición de asociacionismo. Hay muchísimos colectivos vecinales, como bastante vida cultural, que Alicante no destaca mucho por eso. O sea, no es una ciudad muy, muy politizada ni muy movida, pero Carolina siempre ha sido como un barrio referente en eso. Y sí, como un barrio trabajador, pero céntrico, más o menos bonito, y nada, ahora sí que se está gentrificando un montonazo. Y en esta gentrificación, Elena, ¿el turismo qué papel juega? O incluso si se quiere coger, no ya desde el barrio en sí, sino en Alicante en general, ¿qué papel juega el turismo? Pues a ver, en Alicante el turismo siempre ha jugado, desde hace mucho tiempo ha jugado un papel muy importante, ¿no? Porque, desde la época de crecimiento, supongo que desde antes, pero ya me pilla muy lejos, pero desde la época de crecimiento de la burbuja inmobiliaria y tal, las costas del Levante, pues fueron una de las zonas más afectadas, ¿no? Como con una mezcla de corrupción política, especulación urbanística y tal, que pues destrozó gran parte de nuestras costas. Y entonces, en Alicante, por ejemplo, lo que hay desde hace muchísimo tiempo es una cantidad enorme de segundas residencias. O sea, ahora también tenemos el problema de los alquileres turísticos y tal, pero desde mucho antes que esto explotase, que surgiese todo el tema del Airbnb y tal, ya había en Alicante mucho, como es uno de los principales destinos de compra de personas extranjeras, que vienen a lo mejor en verano o eso, por temporadas, y durante el resto del tiempo permanecen vacías las viviendas. O sea, Alicante siempre ha sido eso, como un sitio con muchas segundas residencias y, bueno, con un tipo de turismo muy enfocado también al ocio nocturno, a la fiesta, como por ejemplo, bueno, Benidorm, que es como referente nacional y está al lado de Alicante. Y eso pues ha provocado eso, problemas de encarecimiento de la vivienda, problemas de acceso a la vivienda para la población y como una falta de diversificación económica, o sea, mucha dependencia de un sector, pues eso, con mucha informalidad, salarios bajos, muchísima explotación laboral, etcétera. Y Elena, el motivo de la gentrificación la ha relacionado con el turismo, pero nosotros, por ejemplo, ahora aquí en el Raval vemos que el papel que hasta hace poco podían haber jugado los pisos turísticos, ¿no?, los Airbnb, por ejemplo, pues ahora se está dando el fenómeno del alquiler de temporada, que quizá está desplazando a lo que es Airbnb, pero en cualquier caso, su finalidad es la misma, ocupar residencias, ocupar casas para usarlas y alquilarlas muy caras y echar a los vecinos, ¿no? Y detrás de eso pues hay unas entidades, hay unas empresas, hay unos fondos que ganan mucho dinero con este negocio. El fenómeno del alquiler de temporada también se da en las Carolinas. Sí, definitivamente. O sea, a ver, en el sindicato de... Yo hablo, bueno, hablo sobre todo de mi experiencia en el sindicato de Barrio de Carolines y tal. No viene casi nadie con un contrato de larga temporada. O sea, a nadie le quieren hacer un contrato de alquiler habitual, es súper complicado. Casi toda la gente que viene al sindicato viene porque lo único que consiguió fue un alquiler de temporada y ahora le quieren echar porque ya se ha terminado. Que bueno, en muchos casos son contratos mal redactados, que no cumplen como los requisitos legales para ser realmente alquileres de temporada y son como un poco una estafa. Pero sí, ahora hay un fenómeno que... Bueno, cuando se habla de que hay falta de oferta en el mercado de alquiler y tal, realmente no es que haya falta de viviendas físicas como tal, sino que hay falta de oferta de alquiler de larga temporada, no se oferta, no es el interés de no solo de los fondos, sino de los pequeños propietarios tampoco, porque en Carolinas, por ejemplo, la mayoría del parque de viviendas sigue estando en manos de pequeños propietarios y no sé, en general no les interesa ofrecer alquileres de larga temporada, como se ha creado también un discurso así como de miedo a la ocupación, pero bueno, que yo creo que en realidad es eso, es miedo, bueno, no sé, miedo a las limitaciones. Por ejemplo, los alquileres de larga temporada se supone que hay una limitación legal al precio, a todo lo que lo puedes subir, pero vamos, que se la saltan igualmente, ¿sabes? Entonces, no sé, bueno, por diversos motivos, pero sí que se ha creado esta situación en la que casi todos los propietarios intentan o se enfocan mucho al alquiler de temporada o al alquiler turístico. Y al margen del tema de vivienda, ¿no? En el barrio también se nota el fenómeno de sustitución de los comercios tradicionales por comercios dedicados al turismo, la ocupación del barrio, la ocupación de las calles es una ocupación normal, o como pasa aquí en nuestro barrio, de repente pues hordas de turistas que nos invaden. Sí, eso en Carolina se está empezando a notar ahora. O sea, en el centro de Alicante lleva mucho tiempo siendo así ya la situación. Y sí, en Carolina y en otros barrios está empezando a suceder ahora progresivamente la pérdida de comercios locales y sí, todo eso. No sé, en general, bueno, ahora ha surgido de hecho una plataforma que se llama Alicante, ¿dónde vas? Que esta es una de las principales reclamaciones que hace, como que desde el sindicato hemos dado mucho apoyo en el tema de vivienda y tal, pero la plataforma está principalmente enfocada en eso, en una cuestión de como de pérdida de esencia de los barrios o pérdida de control sobre el espacio público, una sensación que tiene la gente de que no, eso, de que las calles ya no les pertenecen, o eso. Sobre todo en el centro de Alicante se nota un montón, porque ya es como, bueno, no sé si decir irreversible, pero que ya está muy, muy avanzado, la verdad. Hola, Elena. Una pregunta. Mencionaste el tema de la ocupación como con una mala fama. ¿Cómo crees que los propietarios se aprovechan de este concepto de ocupación y desde qué manera lo tragiversan a su antojo, o sea, a su conveniencia, es decir? O sea, a ver, yo creo que los propietarios se enfocan mucho al tema este de que el mercado de alquiler turístico es mucho más seguro para evitar la ocupación. O sea, utilizan como este discurso de la seguridad y la tranquilidad pues para legitimar eso, como el tipo de negocio que están intentando hacer con sus viviendas, ¿no? Y realmente una manera buena de evitar la ocupación también sería ofrecer unos precios asequibles de vivienda, ¿no? Porque al final la mayoría de casos de ocupación son casos en los que se entró con un contrato, con algún tipo de contrato, y hubo un pago durante un tiempo y tal. Y bueno, en general la mayoría de casos de ocupación son por imposibilidad, ¿no? de pagar lo que se estaba pagando, o de pagar en general, o de pagar el mayor precio que se empieza a exigir. En plan, es por una cuestión de imposibilidad económica. Entonces, si una manera como fácil de que hubiera menos ocupación sería que los precios fuesen más baratos, porque la gente los podría pagar y ya está, ¿no? Entonces, realmente yo creo que lo que hay detrás de inclinarse hacia el alquiler de temporada, inclinarse al alquiler turístico, es una búsqueda del mayor beneficio económico. O sea, realmente no hay tanto una preocupación por la seguridad, sino, o bueno, o se disfraza como seguridad una cosa que en realidad es abuso, ¿no? Porque que estar buscando la seguridad jurídica para poder subir continuamente los precios, no es algo que entre dentro de un, o sea, no existe como el derecho a la especulación, ¿sabes? Entonces no sé si yo creo que se ha utilizado un poco este discurso del miedo a la ocupación, cuando en realidad lo que hay miedo es a cualquier intento de regulación del mercado, a cualquier intento de consecución de unos precios más asequibles, ¿no? Y la gente ha visto que tiene mucha más vía libre y puede sacar mucha más tajada económica en otros mercados que además no están nada regulados, o sea, que casi todo es clandestino, ¿no? En la mayoría de estos contratos de temporada y turísticos son, pues, chapuzas totales. Entonces, sí, no sé, yo creo que es eso. Creo que la gente, bueno, todo este discurso que se ha montado también en torno a la ley de vivienda, que bueno, que es una ley que realmente tampoco ha llegado a estar en vigor en la práctica. O sea, es una ley que realmente no, como que no, la gente que militamos sabemos que no ha tenido casi impacto, pero como que se ha creado un discurso de no, es que ahora es imposible echar a una ocupa de tu casa, ya me da miedo hacer un contrato de larga temporada, me da miedo tal, pero no sé, yo creo que es mentira, no siempre tiene por qué ser una mentira consciente, pero al final lo que se esconde detrás es la búsqueda del máximo beneficio económico y ya está. Total, algo así iba a decir yo, que en verdad lo que les da miedo es perder dinero, ya sea en que no pueden hacer un Airbnb, o que no pueden hacer el alquiler de 11 meses, o que tengan que tener una familia que esté pagando menos de lo que quisieran, pero tratan de echarle como la culpa a estos problemas, entre comillas, sociales, como el crimen, también entre comillas, porque también eso es muy, depende muy de quién está poniendo las leyes, lo que se criminaliza, ¿no? Pero es como, sí, como que están haciendo esto de como que fuéramos, no sé, como muy, damos miedo, muy feroces, la gente ocupa es peligrosa, cuando al final es como, lo en verdad lo que te da miedo es perder 1.000 euros al mes. No, y que hay esta cosa de, o sea, se ha generado como una especie de pánico moral respecto a la ocupación, cuando la ocupación de lo que va es de acceso a la vivienda, cuando te lo están negando, y ya está, y no, o sea, hay que, estas ideas de pánico moral sobre la seguridad es una cuestión de, bueno, de los intereses de los propietarios, ¿no? Y yo sí que, uno diría que no tiene mucho que ver con el turismo. Ah, antes, sobre el tema de la seguridad que comentabas, claro, o sea, nada tiene que ver la ocupación con la seguridad. Al contrario, o sea, la ocupación aporta seguridad en tanto que lo que necesitamos son barrios con fincas llenas de personas y barrios vivibles. No hay nada más inseguro que un barrio vacío, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo opuesto. O sea, lo que se necesita son barrios con gente y pisos con gente que vive ahí. Y para conectar una cosa con la otra también, yo el otro día iba por aquí por la calle y me crucé con un grupo de turistas, ¿no? Que iban con una, es que me quedé flipando, hice hasta un audio por el grupo de Raval Rebel porque no daba crédito. Me encuentro con un grupo de turistas y la guía lo que les estaba explicando a los turistas era, no, sí, es que ahora estaban delante del mural del Haring, del Keith Haring, que hay ahí al lado del Magba, que es este grafitero que hizo este mural pues en Ruba 2 y luego lo llevaron ahí al lado del MACBA. Y no sé cómo saltó del tema del SIDA, que es sobre lo que va el mural, al tema de la ocupación, pero la tipa estaba explicando lo difícil que es ahora, que Barcelona tiene un grave problema con la ocupación, porque lo difícil que es echar a las ocupas, tal. Y yo pensé, una de dos, o es una payasa y que dice mentiras, o lo que está haciendo es generar pánico a los turistas para que no inviertan en Barcelona, lo cual me parece muy bien, ¿no? O sea, que si al final todo esto nos tiene que servir para que la gente no quiera comprar pisos en Barcelona, que los extranjeros no quieran comprar pisos en Barcelona, pues ok, pero bueno, eso, no sé. No sé si alguien quiere... Sí, yo quería seguir con el tema también turístico y preguntarte, porque aquí en Barcelona ya sabes que no es que la ciudad no sea conocida, simplemente es que para potenciar el negocio del turismo por más años, pues se han decidido inventarse celebraciones, que bueno, primero hay un mogollón de conciertos para que venga juventud y traiga y pague la entrada y genere negocio, pero también, por si eso no fuera suficiente, pues se inventan o consiguen introducir fenómenos como el de la Copa América, que se va a celebrar este verano, o como el de la Fórmula 1, ¿no? Esto en la ciudad. En años venideros habrán más y peores, pero que quiero decir que la promoción de la ciudad se dirige hacia ese tipo de acontecimientos precisamente para mantenerla como ciudad turística en el mundo mundial y atraer fondos y capital de inversión al mantenimiento de ese turismo que genera negocios a las empresas de aquí también, ¿no? Y a una élite de la ciudad. El resto, pues, sufrimos las consecuencias y, sobre todo, la gente que trabaja no participa de esos beneficios en absoluto. Yo ya sé que Alicante es una ciudad tradicionalmente turística, como bien has dicho, por el tema de la segunda residencia, no tanto la ciudad como en general la provincia, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de promoción también en Alicante, así semejante a lo que he explicado de la Copa América o de la Fórmula 1? A ver, yo la verdad es que estoy tan fuera de esto porque en Alicante, quiero decir, es que el ocio en general está enfocado a los turistas. O sea, por supuesto que hay grandes eventos, bueno, y en general, pues eso, las fiestas típicas de... Bueno, el otro día fue el Orgullo, por ejemplo. El otro día que fue el Orgullo, pues la... Todo como estaba montado, los autobuses con música, o sea, todo ya era como una atracción turística en sí. Y no sé, habrá más cosas que yo desconozco, porque la verdad es que me intento mantener muy al margen, pero es eso, es como que, por ejemplo, yo aquí en Alicante casi no salgo de fiesta, ¿sabes? Y casi no hay sitios que me gusten para salir de fiesta o que se... Eso, como que yo, mis amigos, los vayamos a poder disfrutar. En general, pues eso, casi todas las... O sea, el ocio que hay es un ocio pues muy enfocado a... Pues al turismo y como a... Sí, eso, no sé, como... Supongo que las experiencias que busca la gente que viene de fuera, en plan, pues desfase, alcohol barato, tal, no sé, como... Por ejemplo, los carteles que hay hay carteles por la calle y pone Alicante, City and Beach, en plan, ciudad y playa, y están en inglés, ¿sabes? Y es como que ya todo el centro de Alicante es un poco así, y toda la costa es un poco así, entonces, no sé, yo... Pues sí, habrá grandes eventos, pero es que yo ni voy, ni los conozco. Pues las hogueras, que también fueron hace poco, pues igual, ¿sabes? También se han convertido ya en una cosa como muy de consumo para la gente de fuera. que sigue habiendo hogueras así más como de barrio, más vecinales y tal, pero el grueso pues ya se ha convertido en una cosa pues ultra masificada. Pues Elena, si te parece, vamos a poner alguna canción por aquí y a la vuelta hablamos un poco, hacemos valoración de las manifestaciones que ha habido este último mes, que si no me equivoco hubo una en Alicante, y valoramos también la que se hizo aquí en Barcelona, y pasamos también a hablar de cómo nos afecta en nuestro día a día el turismo en nuestras ciudades. Un besito. Vale, genial. Dediquem alguna humilia a la salut del litoral, estripant de les arpies que hi fan mal. Els qui trinxen territori per quatre engrunes de pa i els qui des del consistori posen mà. Turistifiquen la costa a favor dels fons voltor i després mengen llagosta com qui rosega un crustó. Falsos mantres fan catifa el cant especulador. A les 7:10, -5. Abordem també amb demència el ramat de l'estiueig, les segones residències com a canvi de context, retraten bales de palla i proclamen que maco que és el que en fa agafant troballes a pagès. I quan arriba el setembre desembarquen els indians, la treva altiva de sempre que gaudeix de l'estiu blanc. Foragit amb elitismes, per favor no fem el boig, ja fa massa temps que ocupen el cap roig. Visca la terra, que mori el mal govern, on ja sempre em queda puny ferm, cor calent, i humilies de la crosta cantarem. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y como decía Ricardo antes de irnos a esta pausa con una cancioncilla, yo te quería preguntar, Elena, que nos pudieras explicar cómo fue esa manifestación contra el turismo en Alicante y luego también, como aquí unas cuantas también fuimos a la que se hizo hace unas semanas en Barcelona, pues hacer un poco pues eso de comentarios, cómo lo vimos, cómo lo vivimos y tal. Hola, pues la manifestación fue, yo creo que fue súper bien porque se organizó como con una semana de antelación. O sea, la organizó la plataforma esta de la que he hablado antes, de Alicante, ¿dónde vas? Y es una plataforma que existe desde hace relativamente poco. Como que había ahí un grupo que fue La Semilla, que sí que llevaba mucho más tiempo, pero no sé, ha sido en cuestión de pocos meses un crecimiento increíble del grupo este y de su capacidad de organización y tal. Y no sé, creo que vinieron más de 500 personas, no sé exactamente cuántas, pero para lo desmovilizado que está Alicante, que no sé, es eso, una ciudad como tradicionalmente eso, muy, muy despolitizada, como, sí, no sé, fue sorprendente ver a tanta gente y con tan poco tiempo de convocatoria y tal. Y eso sí que, a ver, es obvio que hay cosas en las que todo el mundo está de acuerdo. O sea, yo creo que sobre todo el tema de los impactos así más inmediatos, como en más tangibles del turismo, en las calles, tema de ruidos, suciedad, hacinamiento, como dificultades para coger transporte público y todo eso, son cosas que al final le molestan a todo el mundo. Entonces, no sé, a lo mejor gente que esté más sensibilizada con todo el tema de la vivienda y tal, es algo que está empezando ahora y que aún le falta mucho camino por recorrer, pero como con el tema de la masificación y el agotamiento al final también pues climático de la ciudad, como que creo que sí que hay bastante conciencia, como que está muy extendida, y me sorprendió positivamente ver a tanta gente. Es difícil como que haya tanta gente en una manifestación en Alicante, así que para ser la primera, pues yo estoy muy contenta, la verdad. Súper bien. O sea, creo que aquí pasó un poco igual, ¿no? Pero más bien tal vez otro lado de la moneda, en el que sentido de que llevan bastante tiempo pues la asamblea por el engagement turístico, la BDT, entre otros movimientos pues como Stop Rovers o el Zero Port, y hasta ahora es que se está viendo como un subidón en el momentum que tienen, y entonces como que también fue como bastante guay verlo, porque en ese sentido salió muy bien. Después de como bastante lucha. ¿Sabes más o menos cuánta gente fue a la Mani de Alicante? Ah, bueno, perfecto. A mí es una, me leí una noticia hace poco que decía 700 según las organizadoras. Pues digamos que 700, yo no sé. Para mí, a mí me pareció mucha gente. Pues qué bueno. Aquí en Barcelona fuimos más, pero claro, no es comparable en la cantidad de vecinos y vecinas que hay en Alicante con la de Barcelona, ¿no? Con todo, comparativamente, 500 es una cifra estupenda para una ciudad como Alicante, seguro, seguro, seguro. Y por cierto, el nombre del colectivo este del que hablas, de Alicante, ¿dónde vas?, me recuerda que en Gracia, en el barrio de Gracia, hay otro que se llama Gracia On Bus. Entonces, es curioso cómo nos vamos copiando o repitiendo los nombres de los colectivos. Pero muy guay, ¿no?, que en Alicante empiece a haber una organización y una preocupación por el tema del turismo. No sé, ¿os parece que pasemos a esto de cómo nos afecta? Espera, que Ricardo quiere decir una cosa. Sí, no, yo iba a decir que más allá del número de gente que va o no a una manifestación, como poder valorar más allá de eso. A mí no deja de, bueno, no sé, no, ni positivo ni negativo, pero hubo en la de Barcelona, Elena, no sé si a ti te llegó, que hubo como se hizo razón, como se diga en castellano, ahora no me sale, eco. Se hizo eco esta cosa de atacar a los turistas con pistolas de agua, como una cosa violentísima, además. Entonces, que era, tenía como, era una cosa como ridícula. De gente pidiendo explicaciones a los organizadores de la manifestación, como pidiéndoles el porqué, que cómo se podía llegar a ese límite, que se decía que no iba por los turistas, pero era obvio que sí, porque les habían atacado con pistolas de agua. Y es en plan, mara da Deus, año, ¿cómo estamos? ¿Cómo se arrastra toda esa gran mentira de la turismofobia y las formas de defensa del modelo turístico de esta ciudad, ¿no?, al final? Entonces, bueno, como que más allá de los nombres, ¿qué valoración? Yo no pude ir a la Mani. ¿Qué valoración hacéis las que fuisteis de esa manifestación? Sí, bueno, como dices, Ricardo, yo también vi que en la prensa lo que más se destacaba pues era eso, ¿no? Cuando eso incluso fue un momento, o sea, que tampoco se centró la manifestación en eso, básicamente porque también se hacía un recorrido, entonces tampoco no, la gente no se podía ir parando y disparando con agua, ¿no? Era un como algo más de la performance, ¿no? De porque al final, pues, las manifestaciones no dejan de ser una fiesta, ¿no? Una fiesta reivindicativa, pero yo lo que vi o cómo lo viví es que no dejaba de ser eso, ¿sabes? Sí que es verdad que se atrincheraron y tal y no sé qué, como que se asustaron muchísimo, pero no fue nada, en verdad. Y a mí me gustó porque sí que noté que había como mucha gente Y además el recorrido creo que fue como súper acertado, porque básicamente en el puerto, con todo lo de la Copa América y tal, pues ahí pues veías muchísimos turistas, ¿no?, que se quedaban como un poco flipando de qué es esto y tal, más allá de que se sintieran aludidos o no, ¿no? Pero yo creo que yo lo viví como algo pues divertido, chulo, como también como los cánticos que se iban haciendo, ¿no?, me parecieron como muy, muy acertados, sobre todo, bueno, con el gobierno que tenemos ahora, ¿no?, con el alcalde y tal que tenemos ahora, que vaya tela. Entonces yo creo que estuvo bien y bueno, la prensa pues al final saca como lo más sensacionalista que pueda haber en el momento, ¿no? Y no sé si alguna de vosotras que también estuvisteis, Malika o Fatna, ¿cómo lo vivisteis la manifestación? Sí, muy bien. Pasamos muy bien, sí, verdad. A mí me gusta. Sí, sale todo eso bien, gracias a Dios. Sí, salí bien. Ha venido mucha gente. Salí muy bien la manifestación de Barcelona. Sí, y o sea, una cosa también es que el ayuntamiento como que votó para condenarlo como oficialmente lo de las pistolas de agua. Fue como, no sé, fue toda una cosa. Como alguien que estuvo como más involucrada en organización de la mani, lo vi bastante frustrante también, porque quedó como el manifiesto totalmente de lado. O sea, me parece perfecto que se moleste. Creo que al final una mani y una protesta es para molestar, y se ha olvidado como este propósito. Y no digo como que el absoluto tiene, que eso tiene culpa de las pistolas de agua. Creo que hay que pringar de agua a todos los turistas si hace falta, pero me parece increíble que todos los medios de comunicación, que el ayuntamiento, que todos ignoren las 10.000 personas que estaban ahí reivindicando un manifiesto por hablar de tres pistolitas de agua. Entonces, como ese es el único negativo, pero más es como un negativo a la reacción de las instituciones a lo que dijo Claudia, una cosa de performance. A mí me parece que es la paradoja de la banalidad, ¿no? O sea, cuando echan a un vecino o a una vecina porque su piso lo van a usar para un alquiler de temporada o simplemente para conseguir más dinero de alquiler, no pasa nada, eso es lo normal. En cambio, el simular un juego de pistolas, porque en realidad es un juego, provoca como levantan ampollas por todas partes, y hasta la prensa de la otra punta del mundo, concretamente Estados Unidos, se ha hecho eco de esa acción totalmente anecdótica y divertidísima. Y yo creo que simpática, ¿no? O sea, en el fondo, evidentemente es una pistola, no sé, pero aléjate de eso, es un juguete. Hostia. No. Y estamos como a 37.000 grados afuera, así que como que ni que fuera que estamos en invierno y ni te vas a resfriar ahorita. Lo único que vas a hacer es refrescarte. Elena, no sé si quieres comentar alguna cosa antes de seguir. O mira, si quieres empezar tú diciendo cómo te afecta a ti personalmente el turismo en tu día a día, como para abrir esta parte de la conversación. Vale. A ver, a mí el turismo me afecta, pues, bueno, para empezar, a ver, el tema de ahora en verano, el tema de la saturación del hacinamiento de la ciudad se nota un montón. O sea, yo ahora estoy trabajando y como que hay un momento del día en el cual tengo que coger un bus así muy rápidamente, porque si no llego tarde al curro y tal, y al mediodía, y nunca, o sea, nunca consigo coger el primer bus, porque siempre va lleno. Es como que, pues eso, se llena todo el centro de Alicante, se llena de gente, es un poco agobiante y tal, y no sé, el tema de, bueno, me empezó a afectar hace mucho tiempo el turismo cuando nos tuvimos que mudar de barrio también, porque yo antes vivía con mis padres en el centro de Alicante, en una zona que, bueno, los vecinos estuvieron luchando mucho para que se convirtiera en zona acústicamente saturada, porque eso era la zona de moda, bueno, lo sigue siendo, Castaños y tal se llama, las calles, y nada, era imposible dormir. O sea, bueno, para mí no lo era, pero para mis padres, porque yo era pequeñita, pero para mis padres sí lo era, y yo me acuerdo perfectamente de que a mi padre se le fue la olla porque no podía dormir nada, y eso, nos tuvimos que mudar porque era muy chungo ya vivir ahí. Y bueno, ahora me sigue afectando en el sentido de que voy a tardar un tiempecillo en poder independizarme. Yo ahora, gracias a Dios, pues eso, trabajo ya, pero eso, que los precios, o sea, hay muy poca oferta de alquiler de larga temporada en Alicante, y no es asequible, lo cual, pues eso, como ya hemos comentado, está muy relacionado con el turismo. Así que principalmente yo diría que me afecta en eso. Y bueno, también en lo que he dicho antes, que hay una sensación de que Alicante, en su mayoría, la oferta cultural, bueno, sí, oferta cultural hay poca, pero la oferta de ocio, en general, este tipo de cosas que hay están bastante orientadas al turismo, o al consumo, no sé, así como no es, me cuesta encontrar, ya voy encontrando cosas y son bastante no underground, pero sí como así muy de barrio, muy a pequeña escala, porque lo que es la ciudad en sí no sé, como que siento que no está hecha muy a mi medida, ¿sabes? Sí, te explicas perfectamente, Elena. No sé por aquí si alguien quiere coger lo que dice Elena y llevárselo a su propio caso de cómo pensáis que os afecta el turismo personalmente. Bueno, yo no lo pienso, yo lo vivo cada día. En mi calle, que durante el día no suele pasar nadie, resulta que hay dos bares, uno debajo de mi casa y otro en la esquina. Mi calle es una calle muy corta, de manera que son bares grandes, la calle no es muy ancha, con lo cual cuando salen a fumar, pues siguen las conversaciones y resulta que jajaja, jijiji, y el bar tiene permiso hasta las 3 de la madrugada, con lo cual es imposible ahora en verano, con las ventanas abiertas, pegar ojo. Esta noche pasada, por ejemplo, no sé si eran las 3, las 4 de la mañana, pues un mogollón, como 30, 40 personas pasando por la calle a voz en grito y todas hablando en inglés, que bueno, te dan unas ganas de salir al balcón y echarles toda el agua de que seas capaz, que si no es porque va escasa, lo hubiera hecho. Pero no solamente eso es un lado del piso. El otro lado del piso es un patio de manzana, con lo cual abocan ahí todas las terrazas de otros pisos que afortunadamente van a la baja, pero son pisos turísticos. Y entonces, bueno, es gente que vuelve a su casa a altas horas de la mañana y considera que tiene todo el derecho del mundo a seguir hablando en su terraza, independientemente de los vecinos que tenga. Esto es la afectación más directa que yo tengo con el turismo. Por no decir que también, no sé si desgraciada o afortunadamente, vivo al lado de las Ramblas, y entonces las Ramblas es una calle por la que yo ya no puedo circular porque no quepo y porque me apartan, ¿no? Son todo turistas y los ciudadanos y las vecinas no cabemos. Podría explicar más cosas, pero me gustaría que otras compañeras también hablaran. Bueno, a mí en lo que me afecta es, creo que a todos, en el nivel de el transporte, ¿no? O sea, ir a hacer un trámite o alguna cosa, es básicamente, yo utilizo mi bicicleta porque prefiero pasar de tanta gente, de ese calor, de que va repleto, estás expuesto a que te roben, o sea, prefiero pasar. Y después, claro, que a su vez, ir en bici significa esquivar turistas. Entonces, esa es la otra. Y después, también mi bicicleta es plegable y cuando voy esquivando, además de esquivar turistas, tengo que alguna parte de la administración pública te deja pasar la bicicleta, y otra más precisamente hace unos meses que fui a Hacienda y me dijeron no dejarla afuera, como va a estar insegura porque me la pueden robar, y no hay como como que está todo diseñado para el show del turismo. Y un poco, volviendo a este tema que comentaba la compañera, el tema es el tipo del turismo. Porque, a ver, España, yo fui turista en su momento y dejé de serlo para ser una persona que vive acá. Pero creo que el tema es el turismo de valor, ¿no? O sea, alguien que viene quizás a aportar a la sociedad, a Barcelona. No, se está priorizando un turismo de noche, borrachera, gritos, ¿no? Gente que probablemente, no lo sé, no hacen esas cosas en sus países, pero vienen a hacerla acá porque, bueno, vale todo. Y claro, el que afecta es termina afectado es la persona que vive aquí, que de alguna manera se termina, hablando mal, prostituyendo la ciudad en base a la masividad y porque al final es eso, ¿no? No es un turismo de calidad, sino un turismo que viene a putear un poco la ciudad y a no respetarla, lo cual es lo nefasto, creo. Solo una cosita, los ricos también se emborrachan. No, yo quería coger el hilo comentando un poco lo que dice Ana, yo creo que esta diferenciación entre dos turismos, ¿no? El de calidad y el de masas, es algo que al final nos juega la contra, porque es como estar diciendo ok a la industria turística, pero solo a la de calidad. Y en verdad, lo que hay detrás de eso es algo como sí a los ricos, no a los pobres, algo así, me da la sensación a mí. Y es como un discurso que la industria turística ha utilizado mucho también para colarnos ahí un... No, estamos todos de acuerdo, el turismo de masas y de borrachera es malo, cuando en verdad a ellos les da igual. Ellos lo que quieren es todo y nos lo están vendiendo así como para... Yo creo, vamos, no... no yo no hago tanto esa diferencia. Yo creo que lo importante es estar contra la industria turística y el sistema de ciudad que se vende al turismo, sea del tipo que sea, porque al final todo viene promocionado por la misma oficina de promoción turística, o como se diga, ¿no? Que es la que está, la que diseña Barcelona. Turismo Barcelona, que es la que diseña toda esta forma de turismo en la ciudad y lo que se les vende. Perdón, menuda chapa. Entonces me ahorro del cómo me afecta a mí personalmente. Bueno, muy bien. Después de esta ronda, ¿no?, que hemos compartido cómo nos afecta a unas cuantas del turismo, ¿no? En definitiva, el turismo yo lo resumiría en una palabra, que mata. Mata a muchas cosas. Entonces, no sé si, Elena, tú quieres añadir algo más, o si quieres ya podríamos ir y nos podemos despedir con mucha pena. Ojalá que vuelva a haber otro programa contigo, porque nos ha gustado mucho. Y eso, no sé si quieres añadir alguna cosita. Bueno, sí que quería decir una última cosa antes de... despedirme, que es que aquí en Alicante yo siento que hay como un, pero como he dicho antes, aquí en Alicante yo creo que hay menos diversificación de la economía, y pues eso, que hay una clase importante de rentistas, de no solo de fondos, sino de pequeños propietarios, y también de gente asociada al negocio de la hostelería, del turismo y tal. Y que, no sé, creo que nos queda como un camino muy largo por recorrer. En plan, creo que quizá en Barcelona, a pesar de que también enfrenta como retos mayores, también hay como más conciencia colectiva o así, que no sé, para mí ha sido como un poco un choque mudarme de Barcelona a Alicante y volver a vivir aquí, porque siento como que todo genera mucha más ideas que a mí me parecía que estaban más aceptadas en Barcelona ya, o en los círculos que me movía por lo menos, aquí generan mucha controversia y siguen generando como mucha resistencia entre sectores importantes de la población, ¿sabes? Hay, por ejemplo, al final Yo tengo muchos amigos que no han encontrado curro más que en la hostelería. Han buscado y lo único que han encontrado ha sido en la hostelería, y por supuesto que no eran curros guays, pero era mejor que nada, ¿sabes? Entonces, no sé, ya es como reflexión final, es la cosa en la que yo me quedo siempre pensando de cómo hacer para que la gente, o sea, como para desmontar o darle una vuelta a este discurso, ¿no? De que al final quien está haciendo negocio con la especulación y con el turismo no son solo tres macroempresas, son también muchos de nuestros vecinos que además aquí en Alicante, pues no sé, la ideología imperante es así bastante conservadora, del PP y tal, y es como, jolín, ¿cómo apelar también a todos estos vecinos del mismo barrio que en el fondo están sufriendo muchas de las consecuencias negativas que yo también estoy sufriendo? Pero, no sé, tienen como un discurso tan radicalmente diferente al respecto y tal, y es como una barrera que es complicada y está muy presente. Nada, así como reflexión final. Y ya, pues nada, un placer, muchas gracias por invitarme y ha estado muy guay estar aquí. Elena, el placer es nuestro. Si te cansas de Alicante, ya sabes que aquí tú eres súper bienvenida, no los turistas, pero tú sí, que tienes las puertas de Raval Rebel abiertas siempre. Y ya repetiremos pronto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. A vosotros, un besito. Un beso muy fuerte. Besos, chao. Maestras de bayeta, mucho cepillo y recogedor, expertas en limpieza, ellas nos hacen vivir mejor. Con todo mi cariño, este cantar y mi admiración, para vosotras pido todo el respeto y atención. Para ti que tus manos, tu corazón y alma son espejos, tú que puedes con todo, aunque tu hombre se encuentre lejos. Cada día le llamas mientras suspiras por su regreso, y qué dura y qué larga se hace la espera soñando besos. Se hace la espera soñando besos. Para las Kelly, para mi Kelly, por todas ellas. Para las Kelly que de sus manos brillan estrellas. Para las Kelly, para mi Kelly, también por ellos. También limpian con mucho arte esos cristaleros. Pásame el cepillo tú por aquí, Kelly de mi vida. Que mira qué polvo que traigo, que jodida esta vida. Bueno, antes de que el que se quiera añadir alguna cosa sobre el turismo, porque siempre se nos queda así cortita la información al final, decir que vamos a hacer un parón de asambleas este agosto, también de radio, y podréis escuchar algunas repeticiones de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y nada, como recordar que nos reunimos Raval Rebel en el Ateneu Enciclopédic Popular los martes a las 6. Aquí nos encontraréis en asambleas, pues, que en las que trabajamos colectivamente luchando por la vivienda digna, haciendo asesoramiento colectivo y luchando por la defensa del barrio, básicamente. Los martes a las 6 en el Ateneu Enciclopédic Popular os esperamos. El Ateneu Enciclopédic Popular está, por cierto, en la calle Reina Amalia 38, justo en la esquina con la calle San Pau. La esquina opuesta es el Collazo, para entendernos. Yo no sé si alguien quiere hacer algún último comentario sobre el tema del turismo, ya que estamos cerrando este ciclo sobre turismo, como por no dejarnos nada fuera del tintero. Bueno, creo que hay un temazo que no hemos podido tratar porque entre nosotras pues no, resulta que no hay nadie que esté trabajando en el sector turístico, pero bueno, es la precariedad de los trabajos que se dan en este sector, ¿no? Son los peores pagados de todos los trabajos que existen, son los peores pagados y las condiciones también son muy malas porque normalmente son jornadas laborales muy largas. Aunque los contratos hablen de 8 horas, en realidad son 12 y 14 horas y insisto, el nivel salarial es ínfimo. De hecho, ahora empiezan a tener problemas, la industria empieza a tener problemas porque bueno, hay gente que dice que para estar mal pagado que se quede en su casa. En fin, es un tema para profundizar, pero otro día, porque creo que ya es momento de cerrar. No, yo con esto que dices, Ana, muy de acuerdo con que es un temón. Por resumirlo así muy rápidamente, a una compañera de Raval Rebel, por ejemplo, se veía en esta contradicción, ¿no? Ella trabaja en el sector turístico, limpiando pisos turísticos, básicamente. A la vez que se la estaba expulsando en gran parte por el modelo económico de esta ciudad vendida al turismo. Entonces, ¿qué agencia política nos permite eso también, ¿no? Hay que buscar como que una cosa no nos puede quitar la otra, que nuestra subsistencia mal pagada venga en gran parte del turismo, no nos puede ser... no nos puede hacer tan miopes que nos haga ver simplemente en ese final de mes y pensar en largo plazo, a la vez que pensamos en soluciones concretas para ese final de mes, ¿no? Y podernos desenganchar de esa trampa del turismo. Vamos a acabar con una canción que va a seleccionar Mari para nosotros. Adelante, Mari, nos vemos el 9 de septiembre. Un beso a todos. Josep Maria, de tenor Lovenstein, ha comprat un solar i sabem què farà. Josep Maria, de tenor Lovenstein, ni hi ha de nens, ni equipaments, ni serà un parc, ni tampoc uns pisos socials. L'UGT se'ls va rebentar. Els voltors salien de la noblesa i arreus en barris sense pietat. Mamma mia, volen fer un altre hotel, per què? I en treu beneficis. Mamma mia, quina saturació, oh no, on fiquem tants guiris? Dius que hem d'estar contentes, que això són llocs de feina, i que si no em podré pagar lloguer. Mamma mia, al Raval no ens volem. Ciutadans del PP, PSC i Convergent, que són molt pijos i molt llestos també. Fan costat al Marquès i al seu furor hoteler, que són molt pijos i molt llestos també. Alguns veïns semblen encantats, els han pres el pèl, seduint-los amb caritat, disfressada d'avent social. No vull les teves engrunes d'un pas pis que no t'hem pas demanat. Mamma mia, volen fer un altre hotel, per què? Qui en treu benefici? Tirsis, mamma mia, quina saturació, oh no, on fiquem tants guiris? Estic escandalitzada, si em queixo amb acomiadats. Quin mal, treballa amb un etia discal. Mamma mia, al Raval no us volem, no, no, el barri no és tan ben de no. Pasando todo.